qué tiene que ver lo que la gente opina y por quién la gente vota? Suponemos que detrás de la opinión viene la decisión, que se expresa en el voto. Pero cada vez surgen más indicios de que para la mayoría de la gente la opinión es un asunto casi filosófico, mientras que, en cambio, la decisión es impulsiva, emocional. Es como si para muchos la inteligencia fuera una complicación, cuando más fácil es sentir que lo que nos gustan son los buenos y los demás son los malos. Y para la mayoría de las grandes corporaciones de prensa y de redes de periódicos, radios y estaciones de televisión, en estos momentos, manipular la emocionalidad del público ya pasó a ser más importante que entregar información sólida, suficiente y dirigida a la inteligencia de las personas. Pero la emocionalidad de la gente no es tan fácil de manipular. A menudo los intentos publinoticiosos resultan contraproducentes. Vea usted lo que está sucediendo con las figuras políticas más trabajadas por la prensa manipuladora. Por ejemplo, los casos de los jefes de gobierno en el mundo de hoy. Y también los casos sobre el miedo y la agresión nacionalista. Fíjese usted, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el jefe de gobierno más injuriado, más minuciosamente desprestigiado y a menudo también más calumniado. Y eso sin tomar en cuenta si el tipo lo está haciendo bien o mal en su cargo. En cambio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el más elogiado y sobre él las gigantas publinoticiosas hacen las más lindas profecías. Incluso lo han mencionado como el salvador de la Unión Europea. Sin embargo, en estos momentos, según las encuestas más recientes, el injuriado Donald Trump se mantiene con un respaldo popular del 46%, mientras que el francés Macron ya ha caído a solo el 36%, un 10% por debajo de Trump. ¿Y qué decir de la conservadora primera ministra británica, Theresa May, que tiene un apoyo de solo el 22%, un 24% por debajo de Trump? ¿Significa esto que la gran prensa mundial ha perdido muchísimo de su antiguo poder de manejo de las masas? Las mismas encuestas de las más prestigiosas instituciones han mostrado también otros resultados extremos. De las campañas más largas y ponzoñosas de las publinoticiosas, el récord lo tiene la campaña contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. Según las publicaciones acumuladas, ya en Venezuela debería haber muerto al menos un tercio de la población por falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Pero fíjese usted que la gente venezolana insiste en no morirse. Y eso porque en realidad ya no hay desabastecimiento. Y si la solvencia crediticia de Venezuela está mal parada, eso se debe a que el gobierno de Maduro privilegió el financiamiento a las necesidades de la gente por encima del pago de parte de intereses de su deuda externa. Es real que en Venezuela hay una inflación comparable con la que hubo en Chile durante los gobiernos de Carlos Ibáñez y Jorge Alessandri, cuando 1.000 pesos chilenos llegaron a valer un solo escudo. Pero de ninguna manera es una inflación comparable con la inflación tan desastrosa que sufrió Alemania durante la posguerra, cuando un kilo de pan llegó a costar más de 1 millón de marcos. Bueno, Alemania dejó atrás la inflación y se convirtió en una potencia económica. ¿Por qué Venezuela no va a poder hacer lo mismo? Quizás. Fíjese usted, según la tabla internacional de valoración popular de gobernantes y las encuestas reconocidas por Europa y Estados Unidos, el venezolano Nicolás Maduro está en empate con el presidente peruano Pablo Kuczynski, alabado por el gran coro publinoticioso. Más aún, Nicolás Maduro tiene más respaldo popular que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, más respaldo popular que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y lejos, lejos, muchísimo más que el presidente de Brasil, Michel Temer, que solo tiene un casi cómico respaldo del 5% de su nación. ¿Cómo se explica esa brutal disparidad entre los contenidos publinoticiosos y el juicio reflexivo de la gente? Otro contraste queda en evidencia en la última gran encuesta de opinión realizada por la Rasmussen Poll, que fue publicada hace solo 10 días atrás. Según esa encuesta, un 76% de los votantes republicanos apoyan a Donald Trump en que es necesario buscar un entendimiento amistoso con Rusia. Y en el campo del Partido Demócrata, un 29% apoya también amigarse con Rusia, pero otro 28% está en la duda y solo un 49% se opone. En síntesis, el 76% de los republicanos y el 51% de los independientes buscan apoyar la amistad con Rusia. Y como detalles significativos, la encuesta revela que los varones apoyan la amistad con Rusia un 10% más que las mujeres, y que los encuestados de entre 18 y 29 años apoyan en un 73% el entendimiento con Rusia, mientras que los mayores de 65 años rechazan la amistad con Rusia por 69 contra un 31% que la apoya. ¿Por qué los viejos parecen querer guerra y los jóvenes prefieren la paz? Quizás los viejos son más fáciles de manipular por las publinoticias de la televisión. En estos momentos en que Arabia Saudita e Israel ya admitieron que había una larga alianza secreta para dominar y controlar todo el Oriente Medio, y cuando la carrera armamentística mundial parece presagiar que se avecina inevitablemente una tercera guerra mundial, ¿cuál es el tema dominante en los medios noticiosos de Estados Unidos? usted lo sabe. Es el tema entretenido, sobre todo para un público de personas mayores que no han hecho las paces con los asuntos del sexo y que se aburren hasta cuando están mirando la tele. Desde el 1 de octubre, cuando el New York Times publicó el enjuiciamiento del poderosísimo capo de la industria cinematográfica Harvey Weinstein por abuso sexual, se produjo una especie de tsunami de denuncias por parte de indignadas señoras y señoritas que habían sido víctimas de abuso sexual. Contra Weinstein rápidamente se juntaron 40 denuncias, incluyendo el de algunas damas que súbitamente se acordaron de acosos ofensivos de los que fueron víctimas 35 años atrás. Casi inmediatamente después del destape de los supuestos acosos de Weinstein, se destapó una denuncia muy oportuna en contra del ex juez de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, actual candidato a senador por Alabama, por parte de tres mujeres que lo acusaron de abusos sexuales perpetrados hace cosa de unos 40 años atrás. A esas denuncias pronto se sumaron otras de damas que súbitamente evocaban el pasado y se sentían ofendidas y furiosas, aunque en muchos casos los tales abusos sexuales no iban más allá de algún manoseo, que por supuesto es algo inadmisible, pero que también por supuesto no llega a constituir un crimen. En el caso de Moore, las denuncias fueron un regalito para la elección senatorial en Alabama, donde el denunciado tiene un apoyo más que suficiente para derrotar a cualquier oponente demócrata. Además, Moore tiene una trayectoria de ferocidad ultraconservadora, homofóbica, antimusulmana y antiinmigración. Y además, tiene una profunda religiosidad evangélica y furiosa. Pero la alegría de los demócratas duró poquito, porque enseguida comenzaron a caer senadores y diputados de su partido, denunciados por los mismos abusos sexuales y otros bastante más graves. El senador Al Franken y el diputado John Conyers, ambos militantes demócratas, fueron denunciados de tal forma que la propia diputada Jackie Speier del mismo partido declaró que el Congreso se había convertido en un lugar de caramba y zamba, toqueteos y también abusos verbales, decirle cochinadas a las señoritas. El lunes recién pasado, el diputado republicano Wes Goodman, también un homófobo vociferante, antiaborto y antimatrimonio igualitario, se dejó llevar por la pasión y lo pillaron en horas de trabajo y en su propia oficina, en pleno machitún sexual con un atlético subalterno pagado con fondos estatales. Allí no hubo denuncia alguna y Wes Goodman renunció de inmediato a su cargo y a su militancia. Ya antes también, en septiembre, el también demócrata alcalde de Seattle, Oregon, Ed Murray, había tenido que renunciar tras 5 acusaciones de abusos sexuales contra menores, incluyendo la denuncia de su primo, John Dyer, de que lo violó cuando él tenía 13 años durante un viaje a Nueva York. Es decir, la marea de calzoncillos sucios no reconoce fronteras ideológicas y parece confirmar la tesis psicológica que afirma que los homófobos violentos en realidad son homosexuales reprimidos cuyo conflicto interior los lleva a una ira con caracteres de psicopatía y que a menudo se combina con fanatismo religioso. Las denuncias de abusos sexuales en Estados Unidos ya suman varios centenares y afectan a escritores, chefs de cocina, actores, directores de cine y de teatro, militares, profesores, médicos y deportistas. También, aunque sin provocar grandes noticias, han sido acusadas varias mujeres por haber abusado sexualmente de menores. Hace 2 semanas, una muy bonita profesora de 22 años fue condenada, fíjese usted, a 5 años de prisión por haber abusado sexualmente de un alumno de 17 años. Lo más triste es que el muchacho clamaba: «Oigan, ella no abusó, era yo el que quería». Pero no le hicieron caso. Ciertamente, para el público de gente mayor, el tema morbosito había vuelto a convocar miradas y orejas a la televisión. Tanto que las escalofriantes noticias del Oriente Medio y de África han pasado prácticamente inadvertidas. Incluso pasó casi inadvertida la aterradora carta firmada por 15.000 de los más importantes hombres de ciencia de todo el mundo, incluyendo investigadores de las principales universidades de Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón y la India, en que denuncian que el desastre del medio ambiente planetario ya nos cayó encima y casi ya no queda tiempo para iniciar una reacción. Cifras reales y verificables muestran, por ejemplo, que la polución atmosférica ya está matando prematuramente a 9 millones de personas al año, hombres y mujeres que no debían haber muerto ni por su edad ni por su capacidad de trabajo. Y otro número aún mayor de personas han tenido que hospitalizarse por afecciones respiratorias provocadas por la contaminación del aire. Casi 20 millones de hombres y mujeres de entre 35 y 45 años mueren o deben dejar de trabajar, provocando efectos dramáticos en lo económico y en lo social para sus familias y también para el Estado. El costo de ese solo efecto del cambio climático y la polución, según informa la publicación científica Lancet de Estados Unidos, tiene un costo anual de más de 4 billones de dólares al año, 4 millones de millones de dólares. Esto es más del 6% del total de la economía mundial. En tanto, pese a todos los acuerdos solemnes y declaraciones políticas, las emisiones de carbono a la atmósfera, lejos de disminuir, han aumentado en un 2% cada año. El cambio del régimen de vientos ya alteró gravemente las temporadas de lluvia, haciendo más difícil acumular el exceso de agua y, a la vez, derritiendo los glaciares de las montañas que aportan sus aguas de deshielo para mantener los ríos durante la temporada seca. En los Himalayas, la tensión por el aprovechamiento de los grandes ríos de Asia Central ya está generando coyunturas que presagian guerras locales, afectando a Kazajstán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, la India y la China. En África, Sudán del Norte, Sudán del Sur y Etiopía están enfrentándose con Egipto por la construcción de una represa gigantesca que amenaza con restar casi 2/3 del agua del río Nilo, lo que equivaldría a la ruina generalizada de la agricultura egipcia. Y lo más grave que mencionan los científicos es que la polución atmosférica está provocando adaptaciones evolutivas en multitud de microorganismos, incluyendo bacterias que eran inofensivas, pero de pronto se vuelven infecciosas, o que, siendo infecciosas, derivan en cepas resistentes a los medicamentos disponibles. En cuanto al mar, se ha detectado ya la pérdida de un porcentaje grande, aunque aún no precisado, de los seres vivos que constituyen la base y el eje de la totalidad de la cadena alimenticia oceánica. En fin, los síntomas ya detectados y dados a conocer por los hombres de ciencia a lo largo de varias décadas, sin que los líderes políticos del mundo hayan mostrado que entienden la gravedad del peligro. En esa carta, suscrita por los 15.000 seres humanos más inteligentes entre los más inteligentes de la humanidad, por primera vez señalan como necesidad imperiosa, urgente e inmediata parar en seco la explosión demográfica mundial. Señalan que solo una rigurosa planificación familiar puede frenar la destrucción del medio ambiente sin que eso implique necesariamente rebajar la calidad de vida de las familias. Si la natalidad se mantiene en no más de 2 hijos por familia, será posible entregar el bienestar tecnológico, educacional y de buen vivir para la gente común. Mientras ya en África, países como Kenia, Sudán, Mozambique y Angola están aplicando planes educacionales intensos apuntados a la planificación familiar, hay otros grupos y otros estados, por motivos religiosos o supersticiosos, están tratando de frenar tales planes, calificándolos como programas pecaminosos que desvían a los niños hacia el vicio sexual. De hecho, es efectivo que están enseñando a los niños a partir de los 8 años con nociones favorables respecto de la masturbación e incluso sobre el sexo oral o anal para aliviar las urgencias eróticas sin que por ello las niñas queden embarazadas. Recordemos que en África todavía el promedio es de 5 o 6 hijos por mujer, lo que implica que esas mujeres no tienen otro destino que servir su rol de paridoras y sirvientas domésticas. Pero no solo en África, también en Rusia y Estados Unidos hay sectores de opinión que tienen fuerza todavía y que insisten en la necesidad de aumentar la población para aumentar el consumo y la fuerza laboral, sin atender al hecho de que las nuevas tecnologías están eliminando velozmente miles y miles de puestos de trabajo. Bueno, también aquí en Chile, durante su gobierno, el presidente Sebastián Piñera hizo llamamientos para aumentar la población y le quitó apoyo gubernamental a los programas de planificación familiar y de prevención del embarazo de niñas de corta edad. La enormidad de las pérdidas en términos de vidas humanas, degradación del medio ambiente y, lo que es peor, degradación de nuestros referentes morales humanistas, están demostrando la incapacidad de entendimiento de la realidad que afecta a las cúpulas del poder político mundial. Una vez más, los hombres de ciencia se encuentran enfrentando la necedad de los apernados políticos que son incapaces de pensar más allá de sus míseras astucias para agarrar cuotas de poder y de dinero. Y la gente común, en tanto, seguirá conformándose con escandalizarse de las cochinadas de los poderosos, mientras se muestran remilgados para votar por líderes nuevos alternativos. Seguirán echando a pelear a los chiitas contra los sunitas, a los árabes contra los kurdos y los judíos, y a los izquierdistas que se sientan buenos contra otros izquierdistas que consideran malos. Habrá que verlo. A propósito, aún no termino la traducción del dossier que ofrecí, y que además ha crecido en los últimos días. Pienso que el miércoles voy a poder enviarlos. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. Hay mucho peligro y poco tiempo.